Buenos días, señora del mundo. Buenos días, oh madre de Dios. Eres luz que ilumina el sendero de los hombres que van hacia Dios. Te pedimos que vuelvas tus ojos y nos muestres a tu Hijo Jesús, y que extiendas tu mano amorosa que protege a los que ama el Señor. Buenos días, Señora del mundo. Buenos días, oh Madre de Dios. Eres luz que ilumina el sendero de los hombres que van hacia Dios. Te pedimos que atiendas los ruegos de tus hijos que acuden a ti, que nos muestres tu amor y dulzura y el camino que lleva Jesús. Buenos días, Señora del mundo. Buenos días, oh Madre de Dios. Eres luz que ilumina el sendero de los hombres que van hacia Dios. Buenos días, Señora del mundo.